Campesina, nuestra radio. Interactúa con nosotros en www.radiocampesina.pe. Descarga el aplicativo de Play Store y escúchanos las 24 horas del día. Síguenos en nuestras redes sociales. Campesina, nuestra radio, a tu servicio. 9 para Chubú, 38 Hualgayoc y Santa Cruz. Bien, la hora en el país son las 9 de la mañana con 38 minutos. 9 más 38 minutos. La hora es importante y esta es la hora que te informa Radio Campesina de Cajamarca. Son las 9 de la mañana más 38 minutos. Atención, muchos saluditos ya para la gente que está escuchando el programa en esta hora de la mañana. Para Yuli Cercado Escobar, toda la gente allá en el Tambo, ya Canora, que se acompañan con lo mejor de nuestra música, con lo mejor de nuestro folclore peruano, a través de los 1380 de la amplitud modulada. Son las 9 con 39 minutos, señoras y señores. Solo éxitos de oro en esta primera hora de programa. ¿Qué cosa reclamas? Usted, señorita, ¿qué haces con este hombre? ¿No sabes? Este hombre es casado, padre de varios hijos. Señora, él me dijo que se había divorciado con usted, por eso le acepta. Ahora, ¿qué quieres? Que la deje. La muerte me separará de él. Campesina, nuestra radio, primera en sintonía. Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. Te perdé, te juro que te perdé. Campesina, nuestra radio.